cadena de mails estos días, en donde se estaba trabajando en la creación de una ONG, una fundación que se llama Ojitos Negros. Estamos en contacto con Sebastián Facio. Sebastián, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo andan todos por ahí? Muy bien. Bueno, contanos, Sebastián, ¿cuál es la intención de esta ONG o de esta fundación Ojitos Negros y su apertura en Olavarría? Bueno, te comento, mira, la intención primero y principal, obviamente, la de empezar a hacer un poco de cosas para cambiar un poco en lo que se pueda la realidad en la que estamos. Mucha gente se sumó y bueno, al haber tanta cantidad de voluntarios, tomamos la decisión de inscribirnos y formarnos como ONG. Uh-huh. Y bueno, empezamos a trabajar ya hace 2 meses, pero todavía la presentación en la sociedad va a ser para mediados de febrero con un festival muy grande en el parque. Uh-huh. Mira, justo ahora estamos saliendo para un jardín, estamos haciendo una jornada hoy recreativa todo el día en el jardín 915. Uh-huh. Donde va a haber una presentación de un grupo de payasos con acróbatas y juegos para los chicos, y bueno, se van a hacer un par de donaciones al jardín, pero bueno, la idea es más que nada pasar un día lindo con estos chicos. Uh-huh, uh-huh. Sí, no, está bien. ¿Quiénes integran la fundación o quiénes están trabajando por ahora? ¿Si está abierto a los demás que quieran sumarse? Está abierto para todo tipo de persona que se quiera sumar, que quiera trabajar activamente, y aquellos que no puedan dedicarlo en tiempo, bueno, pueden trabajar, colaborar con la fundación asociándose. Nosotros recibimos donaciones. La semana que viene vamos a estar saliendo para el domingo para la Patagonia, vamos a estar trabajando en escuelas de Bariloche, en escuelas carenciadas de origen mapuche. Uh-huh. Y bueno, acá en la ciudad hay muchísimas cosas por hacer, y que necesitamos obviamente la ayuda de la gente. Notamos una solidaridad terrible, mucha gente se unió, mucha gente colaboró, miles de comercios que bueno, me encantaría poder agradecer, pero ya vamos a tener el momento y el tiempo para hacerlo. Y bueno, el proyecto es muy amplio. Vamos a estar trabajando el año que viene con varios departamentos, como deporte, salud, cultura. Uh-huh. Y bueno, donde se van a integrar a los chicos de barrios carenciados y tratar de inculcarle una cultura basada en el deporte, en la vida sana, en la educación y la cultura. Así que prácticamente ese es el proyecto, a pesar de las donaciones y todas las demás obras de caridad que se tratan de hacer. Uh-huh. Sebastián, me decías, están yendo a un jardín ahora. En este momento estoy arriba del auto subiendo, llegando medio tarde, pero sí, estamos yendo al jardín 915. Uh-huh. ¿Y qué barrio es el jardín 915? Que está en la Alberdi Dorrego. Uh-huh. O sea, que del barrio, bien claro, no sé cuál es, pero el jardín queda en Alberdi y Dorrego. Uh-huh. ¿Y qué actividad van a desarrollar ahí? Vamos a jugar con un grupo de profesores de educación física con los chicos. Después, bueno, va a haber una presentación de payasos que integran el grupo de jardines de la fundación, con acróbatas, donde va a estar Gonzalo Leonardo, que es campeón argentino en gimnasia deportiva. Uh-huh. Y obviamente tratar de también a los chicos inculcarle el deporte desde un principio a los nenes, y la base en lo que es la dedicación, y como por ejemplo Gonzalo, que desde muy chico está haciendo esto y hoy en día es un orgullo para Olavarría. Uh-huh, uh-huh. Decinos de qué forma se pueden contactar con ustedes aquellas personas que quieren sumarse a esto o colaborar con la actividad que vienen realizando. Pueden comunicarse al teléfono 1568-5719. Si no, pueden entrar en Facebook. Todavía la página web la estamos desarrollando, obviamente todo no cuesta mucho. La estamos desarrollando. El Facebook Fundación Ojitos Negros. En el buscador lo buscan y nos encuentran muy, muy fácil. Y si no, bueno, pueden llevar sus donaciones o cualquier tipo de consulta al Instituto FIDE, enfrente del Diario Popular, Vicente López 2623. Sebastián, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por el tiempo y bueno, que tengan un buen día. Buen día. Sebastián Facio, bueno, integrante, presidente de la Fundación Ojitos Negros, gente que está trabajando en forma solidaria en Olavarría para tratar de darle una mano a aquellos que más lo necesitan. En tu construcción.